diciembre y estamos acá en un nuevo programa de Territorios en Resistencia por FM Alas, la 89.1. Buen día, Lolo, ¿cómo andás? Hola, Nora, buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo el fin de cómo estuvieron estos días? Bien, bien, bien. Medio tormenteado, ¿no? Sí, ¿viste la tormenta? Esa. Bravo, ¿eh? Tremendo. De terror. Yo llegué a mi casa y me encontré en la cocina agua. Y cosas mojadas, ¿viste? Sí. Y no entendía nada. Pensé, me hizo pis el gato, cualquier cosa. Y no, resulta que el techo de mi cocina no tiene ese cierre, que esa chapita, ¿viste? Que le ponen en el techo. Sí, sí, sí, sí. Entonces sí, sí, sí. Miro así bien y hay un agujero, claro, entró. Claro. Se ve que con el granizo que pegó poderosamente. Sí. Así que tengo que poner la chapita ahí arriba para que no me vuelva a pasar, porque si no se me moja todo adentro de la casa, ¿no? Sí, lo re loco. Sí. Y lo que veníamos hablando de esto de las tormentas eléctricas, ¿no? Que parece que ya es algo que se está instalando y, bueno, causa muchos problemas porque, bueno, ahora en el Manso, ¿no? Parece que hay un... En el Turbio. Hay un foco, ¿no? Que arrancó por un rayo, dicen. Sí, dicen que es que fue un rayo en el Arroyo Jara, puede ser. Puede en el límite entre... En una parte que está entre el límite entre provincia y el Parque Nacional. Que no hay casas cercanas, por suerte. Claro, sí. Sí, y por eso era difícil el acceso, estaba complicado, ¿no? Eso lo contaba el otro día una vecina de allá, Rocío, que supo andar también por acá. La voz de Rocío estuvo por acá. Rocío del Turbio me comentaba eso, ¿no? De la situación. Bueno, creo que hay un parte del spliff, o no, del spliff, de la brigada, dando vueltas. Después lo vamos a buscar y lo después vamos a buscar, sí. Bueno, saludamos también a la Petumo Gueleín, que del 88.7, que nos está transmitiendo desde ahí, desde el Maitén. Sí. Si tienen ganas de contar cómo anda todo por ahí también, poquito. Tal cual. Aunque por ahí también tenemos hoy alguna novedad respecto del Maitén, ¿no? De algunas cosas lindas que pasan en el Maitén. Ahí va. Bueno, te comentamos que te puedes comunicar con la radio a través del 15 480 23 15, que es el teléfono móvil, para mensaje de texto y para WhatsApp, y si no también lo puedes hacer a través del 4493-150, que es el teléfono fijo, para salir directamente al aire. Y las formas de escucharnos es a través del 89.1 en el dial de la Comarca Andina, o si no a través de la página de internet, que es el www.fmalas.org.ar, o a través de la aplicación Enfoques, a través de tu teléfono móvil. Y ahí puedes escuchar tanto como la programación alada, como también la de muchas otras radios alternativas, comunitarias y populares. Qué trabajo se mandó la Sudaca en estos días, ayer y antes de ayer, acompañando a los vecines de Puyén que viajaron a Rawson con sus reclamos. La verdad que gracias, Raquel, te queremos, Raquel. Hicieron que estuvo ahí el sostén, ¿no? Sí, haciendo sostén, acompañando, entrevistando, subiendo al Face de Sudaca las cosas que iban pasando, comunicándose, nada, con la gente de la comarca. La verdad que son esas cosas que uno agradece que existan estas redes y que existan las redes comunitarias, que estamos así, tan pendientes y tan acompañando, apañando la cuestión vecinal. Y hoy es miércoles, así que empezamos diciéndote que hay una nueva marcha de jubilados. Creo, no sé qué número de marcha es, pero ya deben llevar por la 36, 37. A ver, por acá lo dice, porque estoy con la marcha número 38. Nos estamos acercando a la 40. Mira. Dentro de poquito. Bueno, esta vez en una fecha muy especial, y ahora te vamos a contar la convocatoria. Día Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. En una nueva jornada federal, desde la Asamblea Discas en Lucha, junto a jubiladas y jubilados de la Ronda de los Miércoles, convocamos a concentrarnos, invitando a todos los sectores en lucha a acompañarnos en la pelea por todos nuestros reclamos. Exigimos la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y las demás leyes conquistadas mediante la lucha, la reincorporación de los y las trabajadoras despedidos del ANDIS, qué terrible la de ANDIS, qué escándalo, así como la totalidad de nuestros reclamos. Seguimos en las calles, miércoles 3 de diciembre a las 12 en la pérgola de la Plaza Central del Lago Puelo. Siempre haciendo punta y dando ejemplo los viejitos, que somos todos, muchos de nosotros, dando ejemplo y haciendo punta en esto que termina convocando un montón de otras organizaciones, porque los gremios van, la gente de Bolsón va, una mira la foto y ve gente de acá de Bolsón, los estudiantes que están ahí presentes, bueno, Fractal, la biblioteca del Lago Puelo, que siempre está ahí acompañando, abrazando y demás. Así que, nada, vamos los jubilados todavía, vamos la marcha todavía, que no decaiga. Y gracias por estar siempre. ¿Y te parece que hagamos un cortecito y ya vamos con el primer tema del día, que tiene que ver con esto del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Dime cuántos murieron en Masoyer, peleando simplemente y sin por qué. Cuántos muertos evoca tu Pamba. Cuántos ponchos taparon quieto en arbolito, justifica el coraje de aquel chiquito. Justifica el coraje de aquel chiquito. En tres árboles luego tuvo Villar que contar a sus muertos, triste contar, que contar a sus muertos, triste contar. Por la patria o la ausencia o la legalidad, divisas desteñidas, muertos no más. Divisas desteñidas, muertos no más. Caudillos federales, padres de la nación, inventaron un juego, nadie ganó. Inventaron un juego, nadie ganó. Gauchos desconocidos, carne de cañón, del Remington o el frío, Mausero sol. Del Remington o el frío, el Mausero el sol. Y al menos hubo un cambio decidido y tenaz. Siguieron los paisanos, pobres no más. Siguieron los paisanos, pobres no más. Dime cuántos murieron en Masoyer, peleando simplemente y sin por qué. Cuántos muertos evoca tu Pamba. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1, la radio comunitaria de El Bolsón. Recuerdo que mucho estrago, de niño vi el alma mía, miserias y alevosías abundan mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho es fui. Territorios en Resistencia. Te contaba hace un ratito que hoy es el Día Internacional de los derechos de las personas con discapacidad. Y para charlar un poco sobre el tema, estamos en compañía acá, en grata compañía, con Patricia, que es de APAD. Hola, Patricia. Hola, buen día. ¿Cómo va? Sí, de APAD. De APAD. Uh-huh. ¿Qué es APAD? Es la sigla que significa Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad. ¿Hace cuánto están acá en la comarca? Más de 20 años. Mucho, ¿no? Sí, mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Sí, ha sido un trabajo constante de hormiguita que ha ido teniendo hermosos efectos en el tiempo y que todavía se sostiene con mucha ilusión de seguir ampliando las propuestas de que tiene, bueno, cada proyecto tiene sus características, sus destinatarios, pero en definitiva es buscamos generar espacios para las personas con discapacidades que están acá en la comarca, porque el proyecto no solamente incluye Epuyén, que fue donde se generó, sino que también abarca al Maitén, el Lago Puelo, y siempre tenemos ganas de hacer algo en el hoyo. Estamos siempre hablando del lado de Chubut. Sí, del lado de Chubut. Es una organización. Pero, sí, pero es muy importante lo que vos decís, porque si bien es toda la parte formal de la asociación y todo, sí, tiene asiento, pero tanto como los proyectos que hay en el Bolsón reciben personas de Chubut, sí, bueno, viceversa. Sí, también sí, sí, de Chubut recibimos personas del Bolsón. Esto que mencionás de estos 20 años que vienen ahí batallando, no sé, me recuerda a la escuela especial, me trae como un hito. Uh-huh. ¿Me equivoco? No, porque tiene total relación. Muchos padres en la década del 90 se reunieron para, padres de chicos con discapacidades, se reunieron para tener una escuela. Acá no existía, estaba la escuela 21 de Bolsón, pero querían tener una escuela acá en la zona. Y se movieron un montón y crearon la escuela 522, que funcionaba en la escuela 41. Y después, con el tiempo, fueron logrando independencia y construyeron el edificio, el Ministerio de Educación, el edificio que está en Golondrinas. Que está próximo a la 41. Sí, en el mismo callejón. Sí, totalmente. Antes de llegar a la al centro comunitario. Exacto, ¿no? Sí, a unos metros. Y que también significó una... todo poner el cuerpo para tener la pileta de natación. Puede ser. Sí, yo me vienen sí, esas cosas, sí, la pelea por la pileta de natación. Sí, sí, porque digamos que son herramientas para distintos trabajos específicos de rehabilitación, de estimulación, que una escuela especial como que debería tener. Claro. Y lo lograron. Sí. El tema es que, bueno, hubieron fallas en el lugar donde decidieron construirla, entonces eso provocó un movimiento de suelo que hizo que la pileta se rasgara y que con el tiempo nunca se puede resolver bien. O sea que hay muchos problemas actualmente en la escuela especial que, bueno, van limitando por ahí el trabajo que realizan. Pero en general es un trabajo excelente donde los docentes se desviven por hacer un acompañamiento pedagógico hacia todas las personas que van. Ahí tenés que poner mucho amor, ¿no? Mucho amor. Tenés que tener una actitud así de amor, sí, y compromiso con... Sí. Mira, te voy a dar un dato que también muestra esto, ¿no? Estos claroscuros de la temática. Hace un mes más o menos, un papá de la escuela 522 organizó una campaña para juntar fondos para lograr dos cosas. Una camilla, que es de la ginecológica, que utilizamos muchas veces en las clínicas o en los hospitales, para poder cambiar a las personas que van allí. Porque los docentes lo hacían en las mesas. Qué loco. Bueno, con todo lo que eso significa para la persona que lo hace y para la persona que recibe esa atención. Y por otro lado, hizo una campaña para lograr una grúa cuando las personas que están en sillas de ruedas, por ejemplo, tienen que ser trasladadas a distintos lugares. Antes se hacía pulso. Y si no hay una persona fuerte que lo pueda hacer, la persona por ahí tenía que esperar. Bueno, esas dos cosas, la movida de las familias logró entregarlas ahora hace unos poquitos días. Quiere decir que hay cosas que hay que seguir mejorando, porque uno piensa que porque el edificio está bonito, tiene mucho equipamiento, todavía no es el suficiente. Pero lo bueno es que está más allá de la paz, también hay padres. Sí, y, sí, por supuesto. Más allá de la organización, claro, ¿no? Lo organizativo. Claro. Sí. También hay. Bueno, esos padres, después de lograr la escuela, pensaron, ¿qué va a pasar cuando nuestros hijos egresen? Entonces, pensaron en armar algún dispositivo que pudiera otorgarles una posibilidad laboral. Y ahí es donde surge formalmente APAD. Mira. Entonces, la idea era, lo primero que se puso en la energía y la organización fue en hacer la fábrica de alfajores. La fábrica, contame de la fábrica de alfajores, por favor. Es una fábrica total. ¿Qué quiere decir total? Total, que tenés todos los elementos. El proceso. Sí, todo el proceso, desde que reciben la materia prima de primera calidad, además hay que decir, hasta todo el equipamiento que eso requiere. Los hornos, la dosificadora para poner el chocolate, el dulce de leche o el dulce en cada una, la que hace la cobertura. Es decir, el equipamiento cada vez tratamos de que sea lo más tecnológicamente mejor para que pueda ser un buen producto, un producto de muy buena calidad. Y en esa, en todo ese proceso participan chicos y chicas, y no tan jóvenes, claro. Digamos, también más grandes, ¿no? Claro, y hay jóvenes que hace más de 10 años que están, porque han ido, egresaron de la escuela y se insertaron en la fábrica y han seguido ahí su vida, digamos, laboral, entre comillas, porque esas son cositas que hay que seguir ajustando, y están ahí, en un espacio de trabajo que es amoroso, cuidado, respetuoso, alegre, porque es un espacio hermoso, desde lo estético del edificio hasta el clima de trabajo. ¿Dónde queda, Patri? ¿En qué lugar de Puyén? Queda cerca de la, así como esquinadito al gimnasio municipal. Ah, mira. Ahí, en una esquina, bien. Que tiene unos murales hermosos que han hecho. Mira. Con, digamos, relativos a lo que se hace adentro. Y eso genera también un billete, ¿no? Que va Esa es la idea, que lo que se produce genere dinero que se reparte. Las épocas no son buenas para eso. Entonces, no siempre se logra repartir un dinero que podría ser digno. Sí. Entonces, hay que recurrir a otras herramientas. Por ejemplo, becas o, por ejemplo, subsidios. Generalmente APAD se vincula mucho con esas modalidades de financiamiento porque si no, la hubiera muerto. Claro. O sea, lamentablemente. Claro. Hay que sostenerlo. Hay que sostenerlo, sí. Mm. Así que, bueno, siempre se gestionan cargos que vienen, por ejemplo, del Ministerio de Educación, porque además, o sea, el trabajo es un trabajo consciente, entonces tiene que haber una persona o personas que sepan trabajar con las distintas discapacidades, que o sea, un terapista ocupacional o un docente de educación especial. Entonces siempre se busca que haya una persona incorporada a la planta, digamos, en este caso de la fábrica, que garantice que el trabajo va a estar hecho de una manera adecuada. Claro. Entonces, bueno, recurrimos a eso. Claro. Y la verdad es que hay un maestro, una maestra panadera, hay una docente que se ocupa de, bueno, articular y organizar las tareas. Y si vos vas a la fábrica, o si va el que quiera, va a ver que todo el proceso lo desarrollan, sí, distintas personas. A veces se rotan para que obviamente no todo el mundo y todos aprendan y que no todo te sature una actividad repetitiva. Sí, pero sí. Y pensaba también como lugar de encuentro, sí, ¿no? Totalmente. De socialización, de valoración, ¿no? Porque, totalmente. Y creo, corregime vos, uh-huh, que también un poco desde ese lugar, desde ese espacio de encuentro, ahí empezó a gestarse o se trabaja algo de un proyecto de radio. Totalmente. O de producción radial, no sé si de radio decirlo, pero son se vienen haciendo producciones radiales, sí, sí. Aprovechando claro ese espacio. Ese espacio. Quiero decir dos cosas. Una es que el radio de admisión, por decirlo así, de las personas que participan es muy amplio. Hay desde un joven que es del Bolsón hasta una chica que es de Cholila. Mirá. O hay de la zona de Puyén y del Hoyo. O sea, que y hasta a veces va Rubén, que es de Lago Puelo. O sea, el encontrarse ahí es muy importante. Mm. Porque hay personas que viven en una chacra y que si no tienen una motivación para salir, se quedan en la chacra todo el tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, el espacio de la fábrica permite que dediquen una parte de un tiempo extra que acuerdan, que se quedan un rato más, para hacer esta producción radial, que es increíblemente interesante y que da mucha alegría. Vos sabés que, Lolo, que tenemos de esas producciones para pasar al aire, estamos uh-huh. buscando, es como esa cosa tan preciada para mí, que uh-huh. Quiero que forme parte de Territorios en Resistencia, así, con darle continuidad a todos los lunes, todos los miércoles, un rato, uh-huh. para ir compartiendo esas producciones, porque son, como dice Patri, maravilloso, ¿no? Sí. Y se llama Chocolate por la Noticia, sí. ese espacio. Y hay, bueno, cuentos, hay dramatizaciones, claro, hay cuentos, entrevistas. Sí, sí. Y lo organizan ellos con una coordinadora que es Silvina. Que, grande Silvina, te sí, queremos Silvina, totalmente. Te queremos mucho. Y ella le pone mucha pasión. Como han ido creciendo, entonces cada vez eso está más consolidado y tienen como ganas de hacer otras cosas. Así que desde la radio, desde ese espacio, se proyectan al infinito. Mm. Y eso en el espacio de la fábrica. Qué impresionante. Y tan calladitos, ¿no? Porque no es algo que trascienda demasiado. No, es verdad. Pero digo, es una macana que no tenga más difusión. Pero por otro lado, es esto, como tantas otras cosas que pasan en la comarca, que son repositivas, que uh-huh. tienen muy buena energía y muy buen corazón puesto, hay mucho corazón puesto, y que por ahí no conocemos, que está bueno visibilizar porque, sí. porque bueno, están pasando cosas, pasan muchas cosas terribles, uh-huh. pero también hay mucha gente juntándose, uh-huh. en, sí. como decía Galeano, ¿no? En lugarcitos haciendo cosas de corazón y cosas. Y que van transformando la realidad más cercana de cada de una de esas personas. Sí. Ya eso tiene un sentido. Y tiene un valor. Bueno, si se proyecta sería fantástico, porque uno también aprende de esas experiencias, sí. y porque pueden surgir otras ideas. Pero para ese grupo eso ya es como un gran logro. Sí, una sí. transformación. Sí, sí, totalmente. Pero no es lo único, ¿no? No, no es, ese no, proyecto. No es lo único. Contanos. No, no es lo único. Bueno, en el tiempo, otro proyecto que fue maravilloso, que no pudo volar como hubiéramos esperado, que fue parte de la vida de las infancias de nuestros hijos y nuestras hijas, fue Palomas de Arte, que fue un espacio, ¿viste? Sí, un espacio muy, muy hermoso, porque integraba los lenguajes artísticos y proponía puestas en escenas donde cada persona iba desarrollando un camino de integración y también de, no sé si especialización, pero focalización en aquellas áreas que más les interesaba desarrollar. Hablamos del arte. Del arte, porque poner, hacer una puesta en escena de una obra o de una experiencia teatral implica las luces, el sonido, sí. implica el montaje, el vestuario, todo eso, y cada uno de esos aspectos era tenido muy en cuenta y con un proceso de trabajo de largo tiempo. Por ahí se hacía una muestra anual o dos, y que implicaba la integración de pintura. Bueno, no sé, ¿te acordás de Ramón, Juan Ramón Arriola? que era un excelente pintor. Mira, era pintor. Claro, y que integraba los trabajos en esas puestas en escena. Eso hace más de 20 años también, hace mucho tiempo. Pero bueno, quiero decir que la intención de APAD era por ahí incursionar en distintos modos de integración. Y ese fue uno, que lamentablemente no pudo prosperar por cuestiones estrictamente económicas. No había cómo sostenerlo. Y después en Lago Puelo, hace ya 8 años, está trabajando el taller de La Maleta, se llama, y que hacemos producciones diversas de objetos de que hacemos con material reciclado, con bolsas de alimentos de mascotas. Yo me acuerdo que vos estabas pidiendo en una época, sí, juntabas las y de los, leche, las leches de leche. Los sachets de leche y sí, hacían, sí, bolsas, como sí, medio tejidas o medio... No, no sé, eran selladas, justo en el auto tengo. Sí, y con las de alimentos de mascotas hemos hecho bolsas verduleras, de hacer compras más pequeñas, distintos objetos para el auto... Y lo interesante que nos ha pasado en este año es que la Secretaría de Trabajo, con ellos hemos organizado una capacitación que nos permite mejorar la calidad de los productos. Así que en este momento estamos muy contentos porque son productos, además de útiles, muy hermosos y muy bien confeccionados. ¿Dónde están haciendo eso? Funcionamos en el Zoom de la isla. Los lunes y martes. Mira. Sí, un espacio hermoso de trabajo. Y bueno, también es eso, genera el encuentro, genera el trabajo alegre, en un clima distendido. Cada persona hace lo que puede hacer. No estamos exigiendo que haga lo que no puede. Entonces eso hace que también cada una se anime a hacer siempre un poquito más. Y la verdad es que estamos muy felices de ese trabajo. Qué hermoso. Sí. Y hay otros proyectos en gatera. Sí, y hay otro proyecto que se está desarrollando en el Maitén, que es el más nuevito, que es una fábrica de panificados. Wow. Se llama Corazón de Trigo. Y también, bueno, arduo trabajo de lograr la articulación con el municipio para un comodato de un espacio, para lograr... También tienen 3 personas con este plan de capacitación. Y bueno, están ahí, es muy nuevito, pero están produciendo ahora pan dulce, hacen galletitas, hacen pepas, bueno, y unas cremonas que dicen que son espectaculares. Qué lindos proyectos, sí, qué lindas cosas. Y tenemos otro que estamos... ¿Otro más, mamita? Sí, sí, que se llama Entre Surcos. Y que también la asociación logró un terreno en Lago Puelo, en Maderera, que con la idea de hacer un invernáculo, que mejor dicho ya está hecho, pero como lo han vandalizado tantas veces, todavía no se puede terminar de... O sea, si bien están los elementos, no los ponemos porque sabemos que los van a romper y los van a robar. Entonces estamos pensando en poner a una persona que viva ahí, que cuide, para poder avanzar con la idea de ese proyecto, que es hacer, trabajar en plantas nativas, ornamentales y de huerta, para producción. ¿Y eso tiene un tiempo? ¿Se puede empezar, no sé, en enero? No, calculo que hay que esperar. No. Por eso el próximo paso es que una persona esté y acondicionar para esperar los tiempos y armar bien los proyectos. Y ese espacio es precioso, está frente a la rotonda de Maderera y van a ver un invernáculo roto con los nylon al viento. ¿Entre rotonda y rotonda, no? Sí, sí, más, ¿no?, cerca de la rotonda que está cerca del río. La de abajo. Sí, la de abajo. Mira. Y bueno, ese es un proyecto que el año que viene va a salir con todo el empuje. Todos los proyectos tienen que tener personas con discapacidades. Y todos son con personas integradas también. O sea, no hacemos exclusivo, no. Nos enriquece el trabajo en conjunto, nos enriquece el aporte que puede hacer cada uno. El año que viene vamos a poner también mucha fuerza en el voluntariado, porque necesitamos que haya más personas. Porque también pensaba esto, que en Pueblo está... el profesorado en el Instituto sí. 813, está el profesorado en Educación Especial, que no sé qué va a pasar el año que viene, porque ya este año estaba bastante sí. Cacheteado, ¿no? Pero también ahí me imagino que puede sí. haber, ¿no? Totalmente. Una integración con los estudiantes. Sí, este año recibimos estudiantes para hacer las prácticas en nuestro taller de la maleta, porque lo consideran como una educación no formal. Así que también tuvimos esa experiencia que, fue hermosa. Y los habrá enriquecido sí, un mutuamente. Montón a los pibes también, sí, a los sí. estudiantes. Sí, mucho, mucho. Qué hermoso. Sí, y bueno, hay como, yo digo, más o menos en general, tenemos alrededor de 50 personas que están trabajando en los distintos proyectos, entre personas con discapacidad, personas que se acercan voluntariamente o cargos, así que es un hermoso grupo de gente. ¿Y tienen vinculación con AFIDA, con, no me acuerdo cómo se llama ADIVI, acá? ADIVI. ADIVI, ¿ADIVI es de acá de Bolsón? Sí, sí. ¿ADIVI es? Disminuidos visuales. Bien. Sí, por supuesto. De hecho, algunas personas que van a nuestros talleres están participan de los otros. Claro. No es excluyente estar en uno. Inclusive en nuestro caso, ya te digo, esta persona que vive en Lago Puelo y participa de nuestro taller y también va al de Puyén. O sea, no es excluyente. Pero no, digo con la gente que organiza, que está en la no conducción, en la sí. Con las señoras de acá de sí estamos, ¿sí? Siempre en coordinación, sí, porque sí, hablo de AFIDA, que es la Asociación Civil Actividad Física y Deportes Adaptados. Exacto. De hecho, para la actividad de hoy en la plaza los convocamos, o sea, tenemos los contactos. Sí hay un vínculo. Sí hay vínculos. Bien. Sí bueno. Cosas hermosas realmente que están haciendo, cuánta fuerza, cuánta dedicación hay, ¿no? Porque todo esto también ustedes lo hacen ad honorem, ¿no? Sí, por supuesto. Es por eso que nos parece importante rescatar el valor del voluntariado. Claro. Que no es algo un paso golondrina, sino que realmente uno puede comprometerse porque en la vida tiene esa oportunidad, las personas que a lo mejor ya se jubilaron o aquellas personas jóvenes que están explorando distintas tareas que les puede convocar la pasión o el interés, y entonces sumarse es muy valioso, muy importante, y son experiencias que también transforman la vida personal de cada uno, desde el lugar en el que uno está. Tal cual. Te ayuda a mirar la vida de otra forma, a valorar el trabajo de cada persona con sus limitaciones, que también las tenemos todos, obviamente, pero que para algunos es mucho más difícil enfrentar la tarea, la vida cotidiana. Así que, y ahí tienen ¿cómo es el vínculo con médicos? ¿Hay algo ahí o no? Formalmente con el hospital, formalmente no, pero sucede que en algunos casos, para algunas personas, el taller o la gente de APAD es referente. Entonces nos suelen convocar para plantear determinada problemática o que está pasando la persona y que por ahí nosotros desconocemos, y de esa forma pedir el acompañamiento o hacer propuestas concretas, o a veces desde desde el área de salud le proponen a personas que se acerquen a nuestro taller como para encontrar una actividad que sea aconsejable para ellos. Área de salud del pueblo. Sí, el hospital, concretamente. Sí, el hospital. Claro, sí, tenemos buen diálogo. Claro, ahí tiene que haber necesariamente un vínculo. Sí, porque totalmente. Hay muchos problemas que atraviesan las personas, más en esta época, y que ponen a las familias en un trabajo muy arduo, que son las limitaciones que les impone el sistema. Sí. La parte, por ejemplo, ahora con las obras sociales, por eso el tema de la ley. Y con el CUD. Con el certificado único de discapacidad, que este año fue con las pensiones, acá fue muy dramático, porque realmente hubo un trabajo muy grande de las asociaciones para lograr que las personas se enteraran que estaban siendo convocadas, porque hubo ahí como eso, una acción tramposa. Sí. Y deliberadamente mandaban a lugares donde esa persona ya no vivía o no tenía. Sí. O con una, en unos términos que la persona que recibía eso no entendía nada, que no la. Y con tiempos vencidos, de todo se vio. Hemos estado hablando acá con Lili, creo que es del Consejo Local, que nos contaba que acá en Bolsón se movieron mucho, habilitando los viernes de 10 a 12, creo que era un espacio de consulta, de recepción de inquietudes y colaborando a completar esos formularios y mandar esos mails y declarar todas esas cosas, pero fue muy dramático, lo de la pensión no contributiva. Sí. Y hay otra cosa que quiero decir, que tiene que ver más en general con toda la sociedad, y que es el concepto de accesibilidad universal. Porque todos pensamos que las personas con discapacidad, que van en la silla de ruedas o que tienen disminución. Bueno, en la vida cotidiana, cualquier persona que quiera salir a andar por las calles del pueblo que sea, se va a encontrar miles de dificultades. Desde la mamá que va con el carrito y que tiene unas veredas que no puede moverse. Sí, o cruzate en pueblo desde Farmacia Manuel a enfrente o de la de la Patagonia, querés cruzar, imposible. Mí que, bueno, tengo 65 y me cuesta un poco la movilidad, pero tengo que subirme a un coso que hicieron ahí en el medio y bajarme de ese coso, no quiero pensar alguien en silla de ruedas o alguien con un carrito. No puede transitar por las veredas porque son todas irregulares, no puede. No sé, hemos hecho trámites en su momento para que la persona que va al cajero tenga una visión, el aparato esté... Es más bajo. Y con contrastes de colores, de cosas que le suceden a las personas que no ven bien, limitaciones. Bueno, cada cuestión es una odisea. Patri, qué cosas chiquititas, pero... chiquititas, que no implican gasto, no implican mayor presupuesto ni mayores esfuerzos desde el Estado, ¿no? Que podrían resolverse si solamente se mirara y se hablara, el Estado se vinculara con la gente que tiene necesidades para decir, bueno, vos, ¿qué se necesita? Y ponerse en el lugar del otro. Por ejemplo, las construcciones nuevas te exigen por reglamento, que hagan rampa. Claro, pero algunos para cumplir con la... No le importa poner una rampa con un grado de descenso tan grande que la persona se mata si tiene que ir por ahí. Porque no puede. Es decir, nos falta esa conciencia de pensar qué le pasa al otro cuando se enfrenta con esas dificultades. Y eso creo que es una tarea cotidiana de toda la sociedad. Porque no sé, poner un cartel que diga acá se estaciona solamente el que tiene problema motriz, no resuelve. Está bien, aporta, crea conciencia, pero no resuelve. Y muchas veces las autoridades creen que por hacer eso ya está cumpliendo. Está haciendo algo por las personas con discapacidad. Sí. Y otra problemática que tenemos en Puelo es que hace 2 años la Traffic, que está destinada al transporte de estas personas, no funciona. Es la única Traffic adaptada y no hay poder que haga que la Traffic la pongan funcione. En condiciones. Entonces, para nuestro taller, uno de las personas no, el año pasado no accedió nunca porque no podía ir por sus medios y no tenía una familia que lo pudiera llevar y traer. Y no tenía dinero para pagar un remis. Este año lo pudimos organizar de otra manera, no que no se entere el municipio. Pero no se escucha. Pero otras personas no pueden resolver cuestiones de trámites, de tratamiento, de la vida, porque están enclaustradas por estas limitaciones. Porque el camino que sale de su casa es un horror y entonces si va en silla de ruedas no puede. Y después no puede atravesar medio pueblo para ir a algún lugar y hacer algo de la vida normal de cualquier persona. Entonces, la problemática de muchas personas es el aislamiento. Mira, claro. Porque en lo práctico, y de las personas mayores también, el aislamiento, porque no hay accesibilidad. Que es un derecho que debería estar garantizado básico. Hoy en el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tal cual. Y con, digamos, desde el gobierno nacional una indiferencia y una... Al bueno, contrario, es más un maltrato. Que es indiferencia, sí, es un maltrato y pareciera que... Sí, sí, sí, que molestan. Quisiera, sí, que molestan y que, sí. Sí, que quisiera eliminar a todos. Esa es, ¿no?, la sensación. Es muy fuerte, es muy sí. terrible. Sí. Bueno, Patri, no sé si querés agregar algo más. Yo ya dije todo lo que me parece que... un montón de cosas. Bueno, sí. Queda abierto siempre el programa para no? cuando haya novedades, para una llamadita o una visita. ¿Cómo no? O algún comunicado. Nos interesa mucho, ¿viste? Poder contar de qué van las cosas. Perfecto. Lo bueno y lo malo. Sí, totalmente. ¿No? Así es la vida que tenemos. Que, sí, sí. Que se visibilice esto. Que no quede ahí como... tapado, y ya largaremos el bloque de Chocolate por la Noticia. Chocolate por la Noticia de la Buenísimo. Fábrica de Puyén. Buenísimo. Y te agradecemos un montón. Bueno, gracias a ustedes por este día. Recordar, sí. Muchas gracias. Bueno. Entre vender y no vender, me debato entre el placer de ponerle precio a mi canto o de televisar mi llanto o de televisar mi llanto a regalar, no a vender, a regalarte un pedazo mío más expuesto que un capullo. Stop! la educación en contextos de encierro o de privación de la libertad es compleja, es un área muy compleja porque, bueno, obviamente que tiene sus particularidades. Entonces, si bien nosotros somos una escuela, como cualquier escuela, tenemos las mismas materias, hacen los planes, todo eso es igual, pero bueno, tenemos todas nuestras limitaciones, ¿no? Que tienen que ver con las políticas de los distintos ministerios. Somos dos ministerios conviviendo, ¿no? En un mismo espacio con pedagogías totalmente diferentes. Cada escuela elige el EDI que quiere. Nosotros elegimos radio hace muchísimos años y tenemos un micrófono que se pidió por autorización, obviamente, y entonces en esas computadoritas chiquititas de Conectar Igualdad se hace la grabación del programa. Después, ¿cómo lo sacamos? Ya no puedo develarlo. Pues, ¿qué tiene que ver con...? Estamos ahí. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Todos son vía nota, vía autorización. Pero bueno, nosotros entendemos que el derecho a la educación es mucho más importante, entonces damos esas batallas, que son pequeñas batallas. Yo, a mí me gusta pensarlo como una disputa por el territorio, ¿no? Nosotros ahí todos los días nos tenemos que ganar el espacio, ¿no? Que hay tensiones con el servicio penitenciario, donde, bueno, hay que sentarse, charlar, discutir, no dejarse pasar por encima, siempre con la normativa en la mano, como decimos nosotros, y bueno, y pelear, ¿no? Pelear por esos espacios, porque con el discurso de la seguridad a veces se restringen muchas cosas que afectan a nosotros. Simplemente queremos que se cumpla ese derecho. Entonces, cuando afecta al derecho a la educación, es ahí donde, bueno, hay que pelear por las cosas, y está bien que así sea. Son pedagogías totalmente diferentes, donde vemos a las personas como sujetos de derecho, nada más y nada menos, ¿no? En estos tiempos. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. www.fmalas.org.ar. Radio Comunitaria. Estás oyendo Radio Alas, FM 89.1. Una radio comunitaria. No se olviden, los miércoles de 1 a 2 de la tarde, con mucho más fuerza, con mucho más integrantes, salimos con todo. Mate mixto, todo nuevo, todo genial, somos muchos, aquí en Radio Alas. 89.1, Radio Comunitaria. Purchase your tracks today. Rapsudaka, Rapsudaka. Llegó la hora de los rapa. Rapsudaka, Rapsudaka. La frecuencia que te atrapa. Rapsudaka, un programa de rap. Los lunes a las 13 horas. Porque acá se suda rap. FM Alas, 89.1, Radio Comunitaria. Por un pensamiento libre. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Por FM Alas 89.1, Radio Comunitaria del Bolsón. Bueno, seguimos acá, pasó la tanda. Qué linda la conversa con Patrick Castellanos, de La Paz. Y a recordar la convocatoria de la marcha número 38 hoy en Lago Pueblo, en esto, a las 12, a partir de las 12, en La Pérgola. Contarte también, hay un audio por ahí dando vuelta, no sé si lo tenemos a mano, de la convocatoria que hay este domingo 7 de diciembre ahí en el balcón de Puyén, que recién nos contaba Patri también, una muestra, una exposición. ¿El videíto que me el mandaste? Videíto. Ah, lo escuchamos. Y mientras tanto te voy contando que podés comunicarte o participar al 2944-802315 o al 4493-150. Yendo el balcón, recibe a los productores de alfajores de Puyén, El Hoyo, Lago Pueblo, Cholila, Esquel, Trevelin y El Bolsón. Todos concentrados en una gran degustación con ventas y sorteos. 16:30 horas sobre la ruta 40. Invita El Balcón y Fábrica de Alfajores de Puyén. Bueno, y en este Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, te recordamos que es un tema que venimos conversando acá en el Territorios en Resistencia hace rato, durante todo lo que va este año, la lucha que vienen llevando desde la agrupación Discas en Lucha, de allá de Buenos Aires, que también tienen su... También están vinculados con las discas de Mendoza, con las que también hemos hablado, no sé si recordás, y con las discas de acá de la zona de la costa, de Trelew. Es una agrupación, digamos, federal, que está llegando cada vez a más lugares en el país y que están reclamando básicamente desde el comienzo de año la declaración de la emergencia en discapacidad tan necesaria para atender la situación cada vez más precaria de los prestadores, de las personas con discapacidad, y en general toda la otra situación que también algo mencionaba Patricia hace un rato por acá. Bueno, para charlar sobre todo esto, estamos ahí en contacto con Pitu. Hola, Pitu, ¿me estás escuchando? Te escucho, Nora, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Todo bien por ahí? Bien, bien cansada. Viste que llegás a este tramo del año. Sí, que empieza a caer ahí, estudiando, terminando parciales, trabajando un poco desde casa, así que... haciéndome un momento para lo que nos convoca hoy. Bien. Hace un ratito comentábamos que hoy va a haber marchas y actividades respecto a este día internacional de los derechos de las personas con discapacidad. Día internacional, sí, de los derechos de las personas con discapacidad. No es el día de la discapacidad. No. Bueno, como lo podemos empezar a nombrar como realmente, ¿no? Lo que, pero bueno, sí, un día más en realidad para visibilizar o poner en foco algo que bueno, siempre estuvo ahí en un sector muy bajito, que le correspondía solo a un grupo de mandar. Pero bueno, con todas las últimas luchas de este gobierno, que se me escucha bien, estoy acomodando acá los auriculares. Bien. Se te escucha bien. Con algo de pero bien. Ok, le voy a aumentar porque yo escucho medio raro. Pero bueno, algo que se ha logrado mucho este año, el anterior, fue esto de federalizar un poco la lucha, ¿no? La lucha del colectivo Disca. Poder unir a las diferentes espacios, instituciones que vienen abogando, activando, militando por los derechos, Y bueno, sobre todo en el contexto de este gobierno que ha ajustado a todos los sectores y de manera muy recrudecida a la discapacidad. Esto ya lo hablamos la vez pasada, todo lo que tuvo que ver con el recorte de pensiones, con las auditorías que se hicieron desde la Agencia Nacional de Discapacidad, la intervención de Andy, bueno, vaciar un montón de espacios como centros de día, instituciones que bueno, que reciben y regeneran la atención en el marco de la discapacidad, y bueno, precarizar como siempre aún más a los trabajadores del sector, sí, del sector de salud, sí. A los trabajadores del área, acompañantes, transportistas, todos los equipos interdisciplinarios que participan en la defensa de los hola, ¿no? De las personas. Hola. ¿Me escuchás? Sí, se cortó un poquito, sí, ¿no? Se cortó un poquito, ¿no? No, está todo bien, ¿no? Sí, lo que yo escucho es como mi voz de fondo. Escucho el retorno. Claro, yo también, claro, busco, yo también escucho el eco. Escucho el eco. Pero bueno, no pero sé. Bueno, no sé. Con lo técnico estamos bastante complicados, Pitu. Bueno, tratemos, intentemos. Nada, contarte un poco que las acciones del día, bueno, formo parte de la Asamblea Federal Discas en Lucha desde este año, de manera más activa, si bien he estado en contacto siempre con compañeras del ámbito de la militancia disca a nivel nacional y latinoamericano, bueno, cuesta desde acá, desde estos territorios, poder acuerparse de alguna manera con otras compas, pero sí algo que logramos desde la Asamblea es poder visibilizar todas esas otras personas que estamos intentando accionar o con el interés de generar algún cambio por todo lo que nos viene pasando. Y poder visibilizar también las acciones de las provincias. Mm. Ahí recién veíamos que el Agopuelo moviliza, y acá en Trelew, ¿para qué estoy agarrando acá para leerte y no mandarme fruta? Sí. En Trelew, lo que está sucediendo hace ya varios miércoles, no recuerdo si 200 es la ronda de jubilados en la Plaza Independencia de Trelew. Mm. Se convoca, nada, unidad de las luchas. Y bueno, en este marco, a las 17 horas en la Plaza Independencia, quienes se quieran acercar, porque creo que también tiene mucho que ver esto de que todos los sectores que hemos sido históricamente vulnerados, pero que también encontramos en este gobierno algunos puntos en común, ¿no? La ley de pediatría, la ley de financiamiento todo lo que tiene que ver con financiamiento universitario, sí, el recorte de las jubilaciones, son varias cosas que tienen puntos en común de lucha y que estos encuentros sirven como para poner en común. Creo que la Asamblea Disca a nivel federal tiene eso como eje, ¿no? Poder visibilizar lo que pasa en los diferentes territorios, pero también bajo la bandera de la unidad, de la unidad de las luchas. El otro día una compañera decía algo que es tan simple y encierra tanto, que es discas hay en todos lados, pero no siempre nos quisieron ver, ¿no? Hay jubilados discas, hay personas trabajadoras discas, estudiantes discas, docentes discas, trabajadores de la salud discas. Es como que no somos algo por separado, no es que son los trabajadores de salud y ya. La discapacidad es algo transversal a la existencia de muchas personas y creo que lo que se viene logrando desde la Asamblea es ponerlo en el eje de que estamos en todos lados, pero hasta qué punto la sociedad está dispuesta a vernos, ¿no? Sí. A poder evidenciar que existimos con todo esto que pasó en los últimos 2 años y este retroceso en cuanto a derechos vino como a poner en tema de que, ay, qué bueno que se están organizando el colectivo de la discapacidad. No, el colectivo siempre estuvo organizado, siempre. Por algo no se llegan a los sectores de toma de decisiones, por algo no se llega a romper a veces, hay una cuestión de representación social sobre la discapacidad, sí, que tiene que ver con estigmas, discriminación, un imaginario colectivo de que las personas que hablan de discapacidad son especialistas, son personas como especialistas en la materia, ¿no? Sí. Y en realidad es una responsabilidad colectiva, ¿no? Como la salud mental, como las infancias, como el estado de los adultos mayores. Y creo que de a poco se va, nada, poniendo en eje eso. Sí, hay una pregunta que nos planteamos desde la asamblea que fue, ¿dónde están las discas? O sea, ¿dónde están? Viste que siempre dicen, bueno, y ¿dónde están cuando se habla de políticas? ¿Dónde están cuando se construye el acceso a una estación, a no sé, al transporte público? Por algo no se llega, ¿no? ¿Qué barreras se están operando en la comunidad y en todos los espacios de lucha también, ¿no? Nada, en los clubs, en las radios, sí, en las escuelas. Pensaba, te escucho y pienso en esto de la invisibilización, ¿no? Que es un, como un paradigma tan viejo, ¿no? Respecto al colectivo disco, ¿no? A mantenerlo oculto, digo, como desde el Estado y también desde la sociedad misma, ¿no? Ocultarlo, no están, no ponerlos en lugares visibles. Exacto, eso es, responde a la construcción histórica, claro, sobre la discapacidad. Claro. Si nos vamos a lo teórico, hay modelos de la discapacidad que son modos de representar socialmente que han habido y pasamos de nada, modelo de prescindencia donde se prescinde de la existencia, o sea, si no da el programa, pero podemos hacer como la historicidad y nada, cómo conviven también al día de hoy el modelo de normalizar, lo reformamos, los normalizamos, tratemos de que sean los más normales posibles para poder ser sujetos funcionales, sí, a esta idea de comunidad y de sociedad que hay, ¿no? Y en la actualidad, bueno, desde las luchas de 1960, como el colectivo DISCA y el movimiento de vida independiente, que tiene como bandera la autonomía de la persona con discapacidad, comienza a decir, bueno, somos sujetos de derecho, no comienza a decir, siempre se ejerció eso, pero a tomar un protagonismo, bueno, a la luz de lo que ya sabemos que fue a nivel mundial y latinoamericano, ni hablar de las luchas sociales, ¿no? Los movimientos sociales, de poder estar en la calle, de poder visibilizarnos desde un megáfono, desde las casas, incomodando. Yo tengo personalmente esta visión de que lo diferente incomoda, va, sabemos, ¿no? Que incomoda, sí, sí. O que no se sabe cómo tratarlo, no se sabe cómo incluir o integrar, y en realidad, bueno, me preguntás si quiero entrar a tu círculo de normalidad, porque viste, también es como mucha, nada, mucho imaginario, mucha construcción colectiva sobre la discapacidad, y creo que los colectivos venimos como a poder romper muchísimo, hace años ya eso, y en la actualidad poder también posicionarnos desde un lugar político, desde un lugar político, desde la identidad disca, desde la transversalidad, desde ser actores partícipes con otros sectores también en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y poder también decir esto de que, bueno, venimos también a incomodar, a demandar, a exigir y a poder ponernos más de protagonismo. Y esto de que habilitar la palabra, ¿viste? Habilitar los espacios, prestarse a la incomodidad, la verdad que por tener una discapacidad tampoco somos los dueños de la verdad, ¿no? En realidad, porque después también termina pasando eso. Bueno, vos estás habilitado y tenés la responsabilidad social de explicarnos qué tenemos que pensar sobre la discapacidad. Y en realidad no, esto es un debate colectivo y es una responsabilidad colectiva también. Sí, básicamente pensaba, Pitu, en esto de plantearnos preguntas, en entrar en diálogo con esto de la discapacidad, ¿no? Y que nadie tiene la respuesta. Es una respuesta que tenemos que darnos entre todos. Pero, bueno, creo que lo que ha sido este año es ese cambio, lo que aportó toda la lucha, entre otras muchas cosas, es esto, es hacerse visibles, es constituirse como socialmente como sujeto, porque fueron muchos los miércoles que estuvieron ahí en el Congreso, que siguen estando ahí en el Congreso, incomodando a toda la normalidad, digamos. Y sí, yo creo que acá lo transversal ahora tiene que ver también con que no solo se vulneraron derechos de las personas con discapacidad, sino de las familias, de las personas que trabajan en ese ámbito de la persona con discapacidad, de los centros, de las instituciones, de los espacios del círculo que participa en todo eso. Claro. Esta vida digna, ¿no? Esta autonomía, esta vida independiente, la vida digna. Y una vulneración total, desde el nomenclador varado hace 2 años de los trabajadores de por ejemplo, acompañantes terapéuticos, a cuestiones de vaciamiento de obras sociales o de coberturas médicas, de falta de asistencia de acompañamiento a las instituciones, no sé, que tienen, por ejemplo, un financiamiento para transportistas, para poder, o sea, la persona con discapacidad, el niño o adolescente, se quedó sin sus terapias, sin la terapia psicológica, sin la terapia de rehabilitación, sin la escuela cubierta, porque ya no tiene más su acompañante que pueda subsistir, porque tiene que buscarse otro laburo, porque, ¿no? Es como todo un circuito de vulneración tras vulneración, y creo que eso fue lo que hizo que de verdad se diga basta, hay que visibilizarse, hay que salir de verdad, pero todos, ¿no? Como sí, todas las personas, y creo que la sociedad pudo dar apertura a eso, más allá de los pros y contras y las cuestiones que por ahí fragmentan o particularizan las luchas, creo que hubo como un horizonte en común que fue estamos cayendo todos. Y yo no sé si te acordás de padres o madres y personas con discapacidad hablando en la tele. Sí. En marchas muy zarpadas, ¿viste? Como muy gaseados, ¿viste? Como decir, ya que sean violentados los adultos mayores, jubilados, jubiladas que están todos los santos miércoles a las 5 de la tarde, ¿viste? Es un montón. Pero además que venga una persona en silla de rueda, un niño con parálisis cerebral con su mamá, y sean empujados, violentados, ya, si no pudiste ver eso como sociedad, ya está. Sí, está todo podrido. Está todo podrido. Entonces creo que eso tiene como una doble vara. Nada, rendirse o seguir alimentando. O bueno, vamos a accionar. Y la asamblea en particular tiene como este foco en la acción colectiva, en la unidad de las luchas, con todo lo que implica, ¿no?, sostener una lucha hoy en día. Sobre todo federal. Pero bueno, te quería leer ahora para cerrar un poquito un fragmento del documento que se escribió, el discurso que va a ser leído hoy en los diferentes puntos en que se convoca. Sí. como para poner ahí, te voy a leer solamente la primera y la última. Sí. Hoy volvemos a las calles como aquel diciembre de 2023 en que decidimos organizarnos y construir este espacio de organización política que es la Asamblea Discos en Lucha. Un espacio donde personas con discapacidad, familias, trabajadores del área y personas de la comunidad nos encontramos para pensar y actuar desde una mirada anticapacitista, antiedadista, antibiologicista, transfeminista, antirracista, anticapitalista y antipatriarcal. Estamos acá para que este 3 de diciembre no sea una efeméride vaciada, en la que recibir una palma en la espalda o una frase motivacional de ocasión. Hoy recordamos que nuestros derechos existen, que están escritos en leyes, en tratados, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que se han conquistado con la fuerza de nuestra lucha. Pero también recordamos, más aún denunciamos, que esos derechos están siendo sistemáticamente vulnerados, arrasados, desmantelados, bajo las políticas de ajuste, de financiamiento y violencia institucional que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei y sus cómplices. No nos resignamos a ser variable de ajuste del plan de saqueo de este gobierno, que este gobierno ejecuta para el Fondo Monetario Internacional. Rechazamos el discurso eugenésico que pretende decir quién merece una vida digna y quién no. Denunciamos la violencia mediática, judicial e institucional promovida por el Poder Ejecutivo. Y como hicimos cuando designaron a Spagnuolo como director, hoy volvemos a pronunciarnos contra la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad. Exigimos un consejo directivo participativo integrado por personas con discapacidad, familias y trabajadores que venimos luchando. No queremos que sean las caras empresariales, las cámaras empresariales, también las caras, ni laboratorios, ni farmacéuticas, que siguen presionando en función de su ganancia capitalista, quienes definan las políticas de discapacidad, porque ya no nos representan. Te voy a leer la última parte, porque es bastante largo, son cuatro hojitas. Sí. Arde, que arde y se contagia la rebeldía. ¿Alcanzará a quienes representan los intereses de la clase trabajadora? Interpelamos a las direcciones sindicales a organizar y guiar la lucha, a convocar a una gran huelga general. Ningún derecho conquistado estará a salvo si no se defiende en conjunto. Por eso, hoy exigimos a las dirigencias unidad en la diversidad, sin sectarismos. Que la lucha colectiva lata en un solo pulso, y haga tambalear hasta quebrarse los cimientos de este sistema profundamente desigual. Que no nos gane la desesperanza y la resignación. Personas con discapacidad, familias, amigas, prestadores, transportistas, trabajadores ocupados y desocupados, despedidos, pensionados, jubilados, instituciones, organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos, asambleas barriales y toda la comunidad. Esta barricada disca se levanta con ustedes para no ser variable de ajuste, para no dejarnos avasallar, porque somos sujetos políticos y sin nosotros no hay comunidad. Las demandas son aplicación ya de la ley de emergencia en discapacidad, abajo el ajuste, abajo la represión, abajo las políticas eugenésicas, por una gran huelga general, barricada disca, no pasarán. Qué potente, Pitu, qué bueno, potente. qué bueno. La verdad que la ahí lo vamos a compartir cuando sea, bueno, recordar nuestras redes, en Instagram estamos como arroba hasta, discos en lucha, y hay un compañero ahí activando el Facebook, que también es discos en lucha, y bueno, ahí se va a subir el... la lectura y subtitulado y accesibilidad posterior de este documento generado colaborativamente, colectivamente. Algo que destaco es que es el único espacio, al menos en el que yo he confluido a nivel federal, en el que el protagonismo o la guía, ¿no?, lo tienen militantes discas. Sí. porque bueno, no se desprestigia obviamente la lucha de las instituciones, de las familias, de las ONG, que es enorme, pero bueno, muchas veces se ha tomado a esos sectores como los únicos que luchan, porque a nosotros, lesbiscas, nos cuesta encontrarnos entre nosotros en una ciudad tan chica, en mi caso, como Entrelew, sí. Y sobre todo porque tiene que ver con un laburo muy de identidad, ¿viste? De poder encontrarte desde la militancia y poder demandarnos como sujetos de derechos, y es algo que también es una construcción individual, pero que después se comparte en lo colectivo, y te aseguro que cobra unos frutos hermosos. Y bueno, vos sabés que en mi caso particular, en Radio Sudaca, Radio Comunitaria acá de Trelew, para mí es como mi trinchera también, porque es como un espacio en donde esto es recepcionado y estas miradas son puestas en valor y puestas en diálogo. Y creo que eso viene a ser como un poco el rol y el trabajo también de los medios comunitarios, ¿no? Mm. Poder habilitar estas palabras, poder habilitar este espacio. Ahora estás hablando conmigo, pero seguramente hay personas o poder también decir, bueno, yo estoy acá, los conozco, te escucho, y quiero también decir que es para mí la discapacidad y vamos, ¿viste? Y veamos cómo seguir nutriendo las redes. Así que, bueno, nada, eso. Hay como un montón más para hablar, pero yo estoy como media pasada, corta de tiempo. Y te agradezco siempre la escucha atenta y tenernos en cuenta. No, les agradecidos somos nosotros, Pitu. Estuviste re clara y re potente. Mencionás, abrís en mucho de lo que dijiste, abrís así como necesidad de repensar un montón de cosas, ¿no? Como comunidad, sí, como sociedad. Hay bastante. Y está buenísimo, claro, hay bastante, eso, pero que nos hagan pensar, ¿no? Pensar un posicionamiento frente al colectivo disca también, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo creo que esto que decís, esto de poder pensar o quedarse carburando, ¿viste? Sí. Eso es algo que está bueno, que no sucede, la verdad, todos los días. Y es algo que lo tenemos que empezar a militar más, ¿viste? Sí. Como escuchar y quedarte ahí carburando. Decir, sí, che, esto puede ser por acá, ¿viste? Sí, sí. Y porque, bueno, nosotras dentro de las comunidades, de los barrios, de los que conocemos una realidad, de las voces que por ahí no son visibilizadas tanto, y creo que eso nos da un espacio en donde podemos seguir teniendo esta función social de alguna manera, de poder seguir transformando. Y esto, Nora, también poder quedarte pensando ya es un montón. Sí. No ganamos las batallas, la revolución, nada, pero quedarte pensando y poder contagiar al otro y llevar el tema a otro lugar es el trabajito de hormiga, ¿viste? Mm. Que las futuras generaciones, con toda la rebeldía que espero que puedan mermar de nosotros, puedan seguir este camino, ¿viste? Bueno, re lindo la palabra. Pitu, gracias. Gracias un montón. Gracias a vos. Y seguimos en diálogo. Dale, dale, la seguimos. Próxima. Sí. Un poco más descansada. Porque mucho para compartir. Sí, me imagino que el fin de año es terrible. Sí. Te abrazamos muy fuerte. Y bueno, quedamos ahí a la espera de también después de poder comentar todo lo que pase hoy allá en Cava, ¿no? Sí, nosotros tenemos la convocatoria de allá en la lista de que dice la Plaza Pérgolas, ¿puede ser a las 12? Sí, en la Pérgola de la Plaza. pérgola de la claro, plaza. Claro, la plaza tiene como una pérgola. Ah, bien, bien. Que bueno, que por ahí te acerca y si es que llega a haber algo relacionado al colectivo, está bueno que lo visibilicen, que también esto de establecer red, ¿viste? Sí. Si hay alguien que está escuchando en este momento y dice, che, ¿qué onda esta asamblea? Sí, bueno, sí. Que me contacten y... Esto es tu recompensa, es tener paciencia, sí, tu recompensa, tu recompensa. De sus casas y vean lo que pasa. Hay todo el mundo ahí. Nadie lo va a hacer por vos. Busca y conecta, encuentra y cuestiona. Si las cosas ves así, quizás te pueda ir mejor. Así. Recompensa, tu recompensa es tu recompensa, tu recompensa. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1 www.fmalas.org.ar. Alas 89.1 Radio Comunitaria. Radio Comunitaria. No se olviden, los miércoles de 1 a 2 de la tarde, con mucho más fuerza, con mucho más integrantes, salimos con todo. Mate mixto. Todo nuevo, todo genial. Somos muchos. Aquí en Radio Alas 89.1 Radio Comunitaria. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Acá comienza tu programa Se Tumba la Radio. De la unidad de Esquel, provincia de Chubut. Mejor de la semana, la mejor música, la info más completa y toda la actualidad. Se Tumba la Radio, el programa que te enloquece. Sigue la flecha. Desde la escuela 7714, en contexto de encierro, donde todos los días es un día nuevo para aprender. Retumba la radio. Todo lo bueno lo encontrás en Retumba la Radio. Lo malo viene solo. No te lo pierdas y seguí la flecha. Retumba la radio. Poroto. Desde Esquelandia y para el mundo. Retumba la radio. Retumba la radio. Inocente. Todos los miércoles a las 17:30 por FM Alas, Radio Comunitaria de El Bolsón. El motor de esta historia. Hablando de historia y lucha de clases, buscando hechos para entender dónde estamos en el mundo y avanzar. Miércoles. De 18 a 20. Cada 15 días. Por FM Alas 89.1. La comunitaria del Bolsón. Para toda la comarca. FM Alas 89.1 Radio Comunitaria. Alas Radio Comunitaria. Alcutuleimi, territorio en resistencia, Tufachi Radio Comunitaria, Alas 89.1, El Bolsón Mapumu. Cuarenta y cinco minutos pasadas las 11. Seguimos acá en Territorios en Resistencia por FM Alas y escuchate esta. Este 6 de diciembre en Aldea de Pulef

FM Alas 89.1, Radio Comunitaria. El agua no se vende, se defiende. Bueno, nosotros estamos aquí en el territorio, en donde a 50 kilómetros más o menos está el proyecto Navidad. Pero ese territorio en realidad es ancestral y por lo tanto es sagrado para las comunidades mapuches, tehuelche de la meseta. Estamos defendiendo tanto ese lugar como toda la vida que transita y transcurre aquí en la meseta y en toda la provincia. Seguimos en la lucha, seguimos muy fortalecidos porque sabemos que se ha sumado muchísima gente y muchísimos vecinos de la provincia. El agua no se vende. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1. Habla la voz de la tierra en su postura más tierna. Me engañen a mis hijitos. Hoy inauguro mi segundo video. Estamos en el arroyo, en el arroyo Collado. Yo quiero seguir viniendo con mis amigos acá a jugar con el agüita pura. Por favor, gobernador, no nos pongan en el río Collado. Agüita nuestra, agua de todos, agua de río, agua de arroyo, agüita rica, nuestro tesoro. Bueno, ahí escuchábamos las vocecitas de unos niños. Hay tanto video dando vuelta que da cuenta de todas las... ¿Cómo se está movilizando hoy Mendoza? Digo hoy porque anoche, no sé qué, ya era tarde y se veían las calles de Mendoza llenas de gente. Hay tantas y tantas expresiones, tantas voces, tantos músicos acompañando. Por ahí hay un video también del Rally Barrio Nuevo. No sé, seguramente lo viste, que está rechazando el proyecto minero San Jorge. Recordemos que fue aprobado la semana pasada en la legislatura provincial, en la Cámara de Diputados, ya tiene media sanción, se vuelve a tratar el día 9, el martes próximo, hay nuevo tratamiento de este proyecto que tiene el estudio de impacto ambiental aprobado bochornosamente con objeciones del mismo CONICET, que hizo un informe desfavorable de esto y que el gobierno se encargó inmediatamente de sacarlo de las páginas oficiales, digamos, y de darle el tirón de orejas a todo el equipo del CONICET, que fue un equipo considerable de personas, no fue un loquito del CONICET que sacó un informe, sino que está respaldado por todo un equipo de gente que plantea todos los inconvenientes que tiene el estudio de impacto ambiental y la locura que significa hacer explotación minera en las nacientes del río Mendoza, que abastece a gran parte de la población, que entiendo que es más bien del lado norte, ¿no? En estos días hay un montón de movilizaciones. Mañana jueves hay una movilización nacional por la ley de glaciares, en la que también Mendoza se suma y se suman distintas localidades del país. El viernes 5 en Godoy Cruz volantea la fiesta de la cerveza. El sábado en Tunuyán, acamparte, acampe y festival artístico por el agua. Y también en la ciudad, la proyección de HAM, y Toque. James, Historia del Agua de Mendoza. Una película que viene recorriendo todo el país, también contando todo lo que está pasando, y que hay que buscarlo en las redes. La liberaron a esa película como para que la puedas ver si estás con ganas. Y el domingo también sale desde Uspallata hasta Mendoza Capital, desde las 8 de la mañana, sale una caravana, una nueva gesta libertadora por el agua de Mendoza. Así lo llaman los organizadores, que están los mapitas dando vuelta por ahí, y te impresiona ver las distintas localidades que se van sumando. Bueno, contarte también que seguimos con el tema de Mendoza, va a seguir siempre latente, siempre ahí presente. Mandamos un abrazo enorme a los vecinos de allá de Mendoza, a las asambleas mendocinas que están jugando un rol tan importante, que vienen sembrando lucha en defensa del agua hace tanto tiempo. Y queremos también traerte la palabra de lo que sucedió en estos días, lunes y martes, con la comitiva de vecinos que viajaron a Puyén para llevarle al gobernador toda la preocupación y las necesidades que bueno, post-incendio 15 de enero 2025. Y para que nos cuente un poco, estamos en comunicación con Thor. Hola, Thor, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por todo. ¿Cansada? ¿Repusiste? Estoy cansada. Descansé, pero bueno. Te falta. ¿No? Te falta descanso, sí, digo. Sí. Viste que cuando uno vuelve estas movidas necesita quedarse en su casita y volver a su lugar, a sus olores, a sus cosas, a su cotidianeidad para limpiar tanta, ¿no? Tanta lucha y tanta... Sí, totalmente. Sí, hoy me quedo en casa, pero bueno, mañana ya tenemos asamblea, así que bueno, a salir nuevamente. ¿Cómo les fue, Thor? Contanos un poquito. Bueno, ahí como decías, fuimos tres vecines. El lunes fuimos a casa de gobierno para pedir alguna audiencia, idealmente con el gobernador. Nos dijeron que eso no iba a ser posible, que estaba muy ocupado. Entonces pedimos con el secretario, nos pidieron ahí el teléfono, nos dijeron que nos iban a llamar. Bueno, de paso fuimos a otros espacios, estuvimos en desarrollo humano, hablando con Papayani. Se mostró bastante, digamos, humana, por así decirlo, diciendo que, bueno, que si era por ella, se iban a poder continuar las ayudas, sumar a las personas que quedaron afuera. Bueno, pero que no dependía de ella, terminaba diciendo, ¿no? Que no era una decisión de ella. Estuvimos el lunes en salud mental también, bueno, un poco visibilizando después de 10 meses, 11 meses del incendio, cómo está la salud mental y también física de muchísimos damnificados, y digamos los pocos recursos que hay. Si bien, por ejemplo, las trabajadoras comunitarias de Puyén han estado trabajando incansablemente y les agradecemos de todo corazón, entendemos que no es suficiente, que siempre falta, ¿no? En el hospital de Puyén es muy difícil conseguir turnos con médicos generalistas, entonces digamos que bueno, también fuimos a visibilizar un poquito el tema de la salud, cómo está en Puyén, y la gran necesidad que se tiene de acompañamiento a los damnificados del incendio. Bueno, a partir de ahí también nos recibieron muy bien, y a partir de allí nos dijo que la semana que viene la idea era venir hasta Puyén. Luego, bueno, ahora cuento también novedades porque se sumaron más organismos. Bueno, y volvimos a insistir a casa de gobierno porque pasaban las horas, nadie nos llamaba, y nos dijeron, bueno, hasta las 8 de la noche hay tiempo, así que los van a llamar. Bueno, se nos terminaron ahí las baterías, porque imagínate que no habíamos comido nada. A las 3 de la tarde almorzamos más o menos. Al otro día, martes, ayer, volvimos a casa de gobierno y ya era nuestra idea regresar, sí. ¿No? Mañana mismo, ayer. Así que un compa se quedó esperando ahí en mesa de entrada en casa de gobierno y otros dos nos fuimos, y también estuvimos en producción. Ayer estuvimos en producción, medio como que... también nos recibieron muy amablemente, muy respetuosamente, pero bueno, es como que no pudimos, digamos, dialogar con personas que puedan darnos algunas respuestas concretas, ¿no? Claro. Sí, nos alentaron a que sigamos pidiendo estos pedidos de... No me saliera la palabra, para saber en qué se gastó, digamos, el dinero que sí informes, fue dado. Como informes, ¿no? Como rendiciones. Claro. Exactamente, eso. Nos alentaban a que sigamos pidiendo y que de parte también del área de producción también se va a solicitar, porque bueno, decíamos, por ejemplo, en producción, algunas herramientas sí han llegado a algunas familias, ¿no? Algún alambre ha llegado, algún fardo, pero bueno, en el general, digamos, todo lo que se ha perdido como fuente laboral, herramientas, materiales, la mayoría no las ha recuperado, por lo tanto no ha recuperado su fuente laboral, sus entradas de dinero. Sí, sí. Entonces, bueno, es como que un poco transmitíamos esa preocupación. Bueno, y después estuvimos en obras públicas y servicios públicos, porque otra gran preocupación, que esto ya abarca a todo el pueblo de Puyén, y me imagino que no solamente Puyén, también la comarca. Sí. El tema del agua. El tema del agua es un gran tema porque estamos rodeados de agua. Agua en el lago, en los ríos, en los arroyos, haciendo perforaciones. Y sin embargo, hace años que sufrimos de falta de agua. Primavera, verano, estamos sin agua. Con suerte te corta todo el día y vuelve a la noche. Y con no suerte tenés días sin agua. Sí. Días sin agua. Cuando tuvimos el incendio en el Pedregoso hace muy poquito... sin agua, o sea, como que bueno, tratábamos también de ilustrar que se imaginen la desesperación de los damnificados que sufrimos del incendio en enero y ahora tener un nuevo incendio y no tener agua, sí. O sea, es como que entraste en una película de terror, básicamente, sí. Que no podés regar afuera, no podés regar tu casa como para decir, bueno, me protejo, me cuido. Así que bueno, pudimos dialogar ahí con servicios públicos, con obras públicas. Dentro de todo, creo que recibimos buenas noticias porque nos informaron que hay 5 perforaciones en proyecto, 3 de ellas ya con presupuesto entregado a la municipalidad, pero bueno, igualmente con respecto a las promesas, sí. Sabemos que muchas veces hasta que se cumple, si es que se cumplen, a veces tarda demasiado tiempo y nosotros ya estamos sufriendo la falta de agua en el Puyén. ¿Y estas perforaciones qué significan? ¿Qué implican? ¿Qué traerían? Lo que nos informaron es que serían una en el barrio del Lago, sí. Otra en la Rinconada, otra en el barrio Alto, otra en el Pedregoso y una más a confirmarse. Bien. Y permitirían por eso decía, que la población tenga agua, digamos. Sacar agua de ahí. Claro, cuando yo le hice esa pregunta, digo, bueno, vamos a suponer que se hacen las perforaciones, sí. Y eso, ¿para cuántas familias se podría beneficiar? Bueno, eso no me lo pudieron responder. Por eso digo, bueno, serían buenas noticias, porque hacer 5 perforaciones sí. Claramente va a ayudar, pero el tema es, ¿cuándo se van a hacer? Sí. ¿Cuándo vamos a tener agua? Sí. Como que, bueno, ojalá se pueda acelerar esa situación. Bueno, y después de que estuvimos en obras públicas, en servicios públicos, volvimos a la casa de gobierno, pero ya esta vez con ánimo de decir, necesitamos que nos reciban. Teniendo en cuenta que desde el día anterior nos venían diciendo que nos iban a llamar y no nos llamaron. Sí. Así que, bueno, ahí empezamos a perder un poco la paciencia. Tal vez hayan algunos videos por ahí rondando donde se puede... Se puede verificar. Bueno, en un momento uno de los compas agarró la bandera de la asamblea de damnificados y la empezó a colgar en la puerta de la entrada y dijo, no sale y no entra nadie más, ¿viste? Sí. Bueno, fue se picanteó una acción temeraria. Se picanteó un poquito ahí. Así que, sí, pero igualmente inmediatamente nos dimos cuenta que, bueno, no iba a ir por ahí porque ya era demasiado. Y entonces a este compa se le ocurrió empezar a aplaudir. Sí. Y fue una idea brillante porque empezamos a aplaudir. Teníamos el acompañamiento de creo que dos personas de prensa de Madrid. De Radio sí, Sudaca, también está. Sí. Exacto. Sí. Más algunos más que nos podían acompañar, así que empezamos a aplaudir, aplaudir, aplaudir con ganas, con fuerza. Y empezó a llegar la policía y bueno, nos dijo que si seguíamos aplaudiendo nos iban a sacar por la fuerza. Así que bueno, básicamente logramos un poco lo que queríamos, que era llamar la atención y decir, necesitamos, claro. Así que si bien no nos atendió ni el gobernador ni el secretario de gobierno, nos pudo recibir el ministro de gobierno y el subsecretario de asuntos municipales. Bueno, y allí nos comunicó también con Papayani de Desarrollo Humano, y ahí nos informaron que la semana que viene va a venir una comitiva de Producción, Desarrollo Humano, IPB, Infraestructura, Salud y Protección Civil. Bien. Algo que me olvidé de contar, que habíamos pasado también por el IPB. Te iba a preguntar porque sabía que pasaron por ahí. Sí, porque me olvidé. Estuvimos dialogando con el director del IPB, y la verdad que lo que nos planteó nos dejó un poquito como en una situación que o nos mintió en la cara, como suelen hacer los políticos, sí, o necesitamos dialogar seriamente con el intendente de Puyén, porque él planteó, si, o sea, el viernes pasado se firmó con el IPB y la Municipalidad de Puyén, el compromiso de la construcción de 20 viviendas para inquilinos que habían perdido, bueno, todas sus pertenencias, ¿no? Es una buena noticia, pero también entendemos que hay algunos grises, algunos detalles que, bueno, justamente fuimos a dialogar. Uno de ellos es, bueno, ¿por qué el número 20? ¿De dónde sale? Sí. Porque tal vez son 25, tal vez son 30 las familias que sí, necesitan, sí, ¿no? Entonces también lo planteamos desde ahí. Y el director dijo que él, si tiene que modificar ese número, no tendría problema. O sea que, bueno, se mostró así de flexible. Después también trajimos esta preocupación de por qué solo inquilinos. ¿En qué sentido? En que, claro, los que eran propietarios y se les quemaron sus casas, supuestamente pueden recibir los 20 millones en materiales, bueno, y hay algunos detalles más. Los inquilinos podrían, que se les quemaron sus casas, podrían, pero hay algunas familias que, es verdad que tal vez no son la mayoría, son pocas, pero que no son ni propietarios ni inquilinos, pero sí han construido sus casas, han vivido durante muchísimos años en Epuyén y se les ha quemado. Pero no tienen un papel de propiedad ni de estar alquilado. Sí. Exactamente. Entonces nosotros también le planteamos esas situaciones puntuales. Y él dijo que si desde la municipalidad el intendente le entrega un listado con las familias que la municipalidad decide, él eso lo acepta. No es que hay un filtro desde el IPB que solo tienen que ser inquilinos. Ahí nos aclaró que eso fue algo desde la municipalidad decidido. Así que bueno, nuevamente nosotros decimos, bueno, con quien hay que hablar es con el intendente. Sí. Porque bueno, el director del IPB se mostraba, así como te cuento, completamente flexible a estas modificaciones y a agregar a las familias que correspondan. Qué importante, qué importante esto, ¿no? Que ustedes le hayan podido, hayan logrado esta información para aclarar todo esto, o una partecita de todo esto que les está pasando, y, sí, y con un intendente que es tan difícil que los reciba, porque hasta ahora no los recibió, ¿no? Ahí hay como un agujero negro, digamos. Se hace re necesario que los atienda, y esto del relevamiento, pensaba también, Thor, porque que es necesario un relevamiento serio para saber dónde están paradas. Exactamente, sí. Es que, bueno, justamente creo que lo que nos han propuesto de todos estos dos días que estuvimos en Rawson se resume en este encuentro que se dará la semana que viene en Epuyén, y en donde también insistimos mucho en que por favor se incluya a la Asamblea de Damnificados. Claro. Porque justamente somos quienes muchas veces estamos en contacto con varias familias damnificadas que nos vienen y nos cuentan, ¿no? Esto, quedé afuera, no me abrieron el expediente, yo no estoy recibiendo los subsidios, yo no recibí nada. Bueno, necesitamos que haya como esta integración de las distintas personas que estamos poniendo el cuerpo, la mente, el corazón en poder salir adelante, sí, como comunidad después de este incendio. Básicamente, doctor, que si vienen toda esta comitiva que dice que va a venir, es porque ustedes viajaron, no fue una gestión de la municipalidad de Puyén. Esto, exacto, este logro, si se concreta, esperemos, es producto del esfuerzo de los vecinos, del grito, así, totalmente. Es más, te cuento algo más. Estos 350.000 que se daban en la tarjeta alimentar, que supuestamente tenían vencimiento en enero, sucedió que todo el mes de noviembre no llegó el monto. Todo el mes de noviembre familias estuvieron... No, y casualidad, nosotros el lunes, cuando vamos a hablar a Desarrollo Humano y preguntamos qué pasó, que este mes no se recibió, no, sí, seguro que pronto, bueno, al día siguiente, pero ya era diciembre, sí, estamos hablando de martes, ¿no? Sí. Lunes 1, al día siguiente se deposita los 350. Qué loco. Digo... Yo, digamos, abro el signo de pregunta de si tal vez también tuvimos algo que ver. Sí. Claro, justo cuando nosotros fuimos, ahí al siguiente día se depositó. Pero bueno, también, viste, nos pasa eso. ¿Por qué se deja un mes sin la entrada de dinero para alimentos a las familias damnificadas? ¿Por qué se hace eso? Qué crueldad, ¿no?, que hay detrás de eso. Sí. Qué poca cosa deshumanizada, ¿no?, de no estar pensando en la gente. Si la guita está, ¿por qué no exacto llega? Y ¿por qué no baja? Exactamente. Y bueno, y yo creo que también esto también, este escenario como de esto, de ponerse en el lugar de las familias, lo tuvimos que recrear una y otra vez porque claramente se deshumaniza. Sobre todo en los estratos así, digamos, de gobierno, ¿no? Como que están, vos los ves, en casa de gobierno, ¿viste? Venía el mozo, te traía el café, ¿viste? Todo muy despampanante, vos decís, dale, pero te estamos contando, ¿viste? Que acá hay familias que se les quemaron sus casas, perdieron su trabajo, están devastadas emocionalmente, con traumas, no pudiendo recuperar, obviamente, sus cosas, porque también, vamos a ser sinceros, con 350 por mes para comida, para algunas familias, encima, claro, no es que... entonces, y encima te quieren dejar sin eso, porque no es que a un año del incendio se pudieron reconstruir las casas, se pudieron reconstruir los trabajos. No, esa no es la realidad. Y por eso justamente la importancia de este nuevo relevamiento que estamos pidiendo que se haga, que haya un seguimiento de las familias para ver, porque sí, algunas pudieron reconstruir y es una alegría muy grande, algunas no tienen problemas de dinero y es una alegría muy grande, pero la mayoría de las familias no están en esa situación, la mayoría no tienen casa, no tienen trabajo, no tienen ingresos estables y sí tienen familias y sí tienen necesidades, entonces un poco fuimos a visibilizar eso. Doctor, y mañana entonces asamblea, y seguramente va a salir algún tipo de comunicado o algo así, se volcará esta información que vos estás compartiendo, así en forma más formal, se hará público todo esto, ¿no?, también. Sí, se viene haciendo un poco público, viste que ya cuando hicimos esta entrega de notas ahí en la municipalidad, y bueno, con ahí... con los medios que nos vienen acompañando, por suerte se va, pero sí, obviamente que es una idea que se puede intentar desarrollar mañana. Y sí, son pasos a seguir. Yo creo que es un momento clave porque bueno, pudimos abrir bastantes diálogos y creo que es clave poder dialogar con el intendente de Epuyén. Yo personalmente tengo fe, esperanza, o no sé qué palabra ponerle, sí, de que sí nos va a recibir. Yo creo que sí nos va a recibir. Espero que pronto, espero que sea antes de bueno, este encuentro que supuestamente van a venir todos estos organismos del Estado. Así que yo espero que sea antes para poder justamente tener un común acuerdo, ¿no? De algunas, sí, algunas visiones y poder avanzar. Sobre todo yo creo que principalmente atender a las familias que están más vulnerables, principalmente. También es un punto de vista mía. Obviamente que sería ideal que se pueda avanzar con fuerza y con recursos en la reconstrucción de todas las viviendas, por igual. Yo creo que eso sería lo más justo. Pero en principio poner prioridad en las familias que están en situación más difícil. Sí, porque hay algo, ¿viste? Por ejemplo, nosotros nombramos la palabra hambre, ¿viste? Y yo no sé qué pasa en las otras personas cuando escuchan la palabra hambre, ¿qué les pasa por dentro? ¿Qué deben pensar? No, es mentira, está exagerando. Sí, no, sí. ¿Cómo no va a tener para comer? Y realmente es duro eso porque sí hay familias que la pasan difícil y que te dicen que se comen capaz una ollita de arroz blanco y ya está, ¿viste? Y claro, capaz que esas familias son humildes y capaz que no salen tanto para decir, mirá, estoy en esta situación, sí, les da vergüenza. Claro. Entonces quedan como invisibilizadas, queda como que eso no pasa, eso no existe. Y bueno, lamentablemente sí pasa. Y ahí es donde creo que tenemos que, entre todos, despertarnos, ¿no? Y ayudarnos. Si bien la solidaridad está, porque bueno, siempre contamos que está la cocina solidaria, sí, en Epuyén, por ejemplo. Bueno, hay merenderos también. Pero bueno, es como que nos falta todavía un poquito más de reforzarnos para evitar que sigan habiendo familias pasando hambre. Thor, te agradecemos un montón este contacto. Y bueno, seguimos atentos y seguimos en comunicación. Capaz que la semana que viene podemos hacer otra conversa. Sí. Respecto a todo esto, pues me quedan un montón de cosas por preguntarte, pero está la compa Elise acá para hablarnos de Palestina y después viene Mate Mixto y se nos atrasó un poco todo hoy, pero nada, re agradecida de estos tres vecinos que viajaron, de ese esfuerzo que hicieron, valió la pena, acá lo seguimos así con todo el corazón. Desde las redes, desde todos lados, era bueno, pero no están solos, estamos acá con el corazón atento. Así que nada, te mando un abrazo enorme y re gracias por tanta claridad en este relato que hiciste. Bueno, muchas gracias a ustedes y la verdad que sí se siente el corazón. Sí, ahí, sí. No. Bueno, gracias. No, abrazote. Abrazote. Bueno. Qué lindo ahí la palabra de Thor. Vamos a ir ahora a recibir a Liz, pero no puedo dejar de contarte. Atención, pedimos tu colaboración. Si tenés una silla o banquito para regalar y que el público pueda disfrutar de los espectáculos en la vecinal. Los recibimos el domingo 7 de diciembre a partir de las 16 horas. Otra, ¿cómo poner en marcha una motobomba? Este sábado 6 de diciembre a las 17 horas en la vecinal del paraje Entre Ríos, acércate que ahí hay una, va a haber instrucción, va a haber capacitación respecto a esto. Y también algo re lindo que va a pasar en la veci, las notras, junto a Mariana Seguí, Pablo Seguí y Adrián Vivas, que se vuelvan polvo todos los dolores. Este viernes 5 a las 21 cantamos en la vecinal del paraje Entre Ríos. Y si te parece, vamos a una cortina o algo, Lolo, y ya volvemos con más. Viví de la pesquería desde mis primeros años. Mi oficio remendar paños, mi hobby la poesía. Las décimas mi alegría me hicieron aborrecer el trabajo de tener que pescar en un cayuco sin comida, ni guayuco, ni agua dulce que beber. De la pesca decidí no volver a remendar, por no tener que pasar la vida pescando así. El cayuco lo vendí, lo demás lo dejé fiado, y el cotón que había usado tanto tiempo de guayuco lo dejé en un semeruco donde salaban pescado. Entonces por intuición decidí dejarlo todo y buscarle de otro modo a lo mío solución. La pesca que fue patrón de mi juventud primera no me animaba siquiera, porque la situación mía era mantenerme al día con el trabajo que fuera. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. www.fmalas.org.ar. Último tramito acá en Territorios en Resistencia, son las 12:44 y estamos con Elis. Hola, Nora. ¿Cómo va? Bien, bien. Mucha cosa, bien. ¿No? Muchas cosas. ¿No? Por un lado está bueno, y por otro lado es como que... Hay que ponerse... No nos da la cuerpa. Sí, yo creo que hay que unir las luchas porque es la que nos queda, porque se viene todo junto. ¿Hoy qué va a pasar? Hoy a las 19 al instituto vamos a pasar la película Los Campamentos. En inglés dice el afiche The Encampments, porque bueno, no fue traducido oficialmente el título, así que queda así. Es una película documental que salió este año. Es sobre las movilizaciones estudiantiles del año pasado, que arrasaron en todas las universidades de Estados Unidos, movilizaciones a favor de Palestina, movilizaciones denunciando el genocidio, donde los estudiantes tomaron primero la parte central, la parte de afuera, y después de adentro de ciertas universidades, en el medio de una campaña que buscaba desacreditar esa lucha, los tildaba de antisemitas, obviamente, campaña de todo... los medios de comunicación, los directivos de las universidades, y no... fue una lucha dura porque, bueno, hoy en día, por ejemplo, hay algunos estudiantes que perdieron sus títulos. ¿A causa de esto? A causa de esto, sí, wow. Sí. Los amenazaban con esto y, bueno, no lo frenó, ¿viste? Como que, ¿cómo me va a frenar esto si lo que está en juego son la vida de niños, niñas y ciudadanos palestinos, comunes y corrientes que, bueno, no tienen nada que ver siquiera con la lucha armada? Un genocidio no se puede dejar pasar de esta manera, y bueno, la comunidad, los estudiantes, y es notable que son las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, son lugares donde se forma la élite de ese país. Entonces es como bastante impactante ver cómo estas personas se movilizaron y lograron revertir una narrativa. Hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, vimos las movilizaciones del sábado pasado, el 29, que salió... En todo el planeta. Sí, en todo el planeta, totalmente. Que como que cada vez que se moviliza de forma internacional por Palestina, es algo que arrasa. Porque También yo creo que se extendió el concepto de lucha más allá de la lucha por mis condiciones de trabajo, la lucha por las cosas que me conciernan directamente. O más, mejor dicho, se tomó el tema de Palestina como algo que es asunto de todos, de toda la humanidad, y es un cruce de las luchas. Porque si vos observás el tema de Palestina, es una ocupación colonial feroz en pleno siglo XXI, donde supuestamente no debería pasar, ¿no? Por los principios, la ley internacional y todo eso, no debería pasar. Y está pasando. Está pasando una masacre delante de nuestros ojos, queriendo aleccionarnos, mostrarnos lo que se nos viene si nos vamos a rebelar. Está pasando que el Estado de Israel está, obviamente, con la tecnología militar de inteligencia artificial al servicio de la matanza del pueblo palestino. Está desarrollando un montón de tecnología militar. En un contexto mundial donde Europa se está armando, se está preparando para la guerra, el presidente francés quiere volver al servicio militar obligatorio, algo que no existía desde los años 90. La competencia entre esos países tiene que ver también con acceder a la mejor, entre comillas, tecnología militar, la más eficiente, y ¿dónde está? En Israel. Entonces el apoyo de esos países que abiertamente defienden los derechos humanos, pero en realidad están apoyando... Los violas, sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, y más allá de eso, tenemos un orden mundial que hoy en día avala el genocidio, avala la tortura, avala todo lo que puede hacer el Estado de Israel en su conquista y su aniquilación del pueblo palestino, lo avala. Al revés de los... es como que se queda expuesta a una hipocresía de una forma mucho más... Burda, sí, evidente, así. Sí. Sí, sí, a los ojos realmente de todos. No hace falta ser un especialista para constatar esto. Entonces esto nos interpela como una humanidad. Así que bueno, hoy a las 19 el Instituto de Formación Docente vamos a pasar esta película y como siempre nos vamos a quedar para charlar, para actualizarnos y para ver cómo seguimos con esta lucha. También te quería comentar el 29 sí, pasado, hubo... que hubo movilización, bueno, en todo el mundo y en el Bolsón también. En el Bolsón estuvimos y armamos una ronda de palabras que estuvo muy buena, también pensando cómo vamos a seguir en el verano. El verano en la comarca es una temporada donde sabemos todos que vienen muchos soldados y soldadas israelíes a relajar, ¿no? Después de, sí, de todo las matanzas, ese duro, sí, trabajo. Entonces, bueno, también querer afirmar que los habitantes de la comarca no estamos conformes con esta hipocresía, con encubrir el genocidio, con encubrir el asesinato de niños, de niñas, de hombres y mujeres. Y queremos visibilizar este tema de alguna forma. Entonces, hay una herramienta, una campaña del movimiento BDS. El BDS es el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, que existe hace unos 20 años, salió de Palestina misma, porque la constatación es que hay muchas empresas internacionales que de alguna forma... No solo empresas, también universidades, instituciones, que de alguna forma están también comprometidas con lo que hace Israel, que apoya. Bueno, por ejemplo, me estaba fijando un banco que tiene un montón de inversiones en empresas o militares o no militares, pero que están implantadas en territorios ocupados. Está Carrefour, bueno. La lista es enorme. Es enorme, sí. Pero bueno, el BDS está implementando campañas de boicot y adentro de estas campañas hay una parte que es especialmente dirigida a emprendimientos turísticos que quieran rechazar y repudiar la presencia de estos soldados que vienen de cumplir ese genocidio. El movimiento se llama ELA, Espacios Libres de Apartheid. Entonces, declararse espacio libre de apartheid puede ser, por ejemplo, poner una pancarta en su negocio, ya sea hostel, camping, restaurante. ¿Cómo llegar, bar, no, a los hostel, a los camping con esta? Bueno, eso va a ser propuesta. Va a ser el desafío. Los emprendedores mismos que quieran hacerlo, que sepan que se puede, que hay una organización que los puede ayudar a organizar este rechazo, y se pueden organizar también en redes con otros emprendedores, inspirarse de los que hicieron, por ejemplo, un emprendedor, no me acuerdo en qué país, que puso un cuestionario para gente que venía de Israel, un cuestionario que tenían que llenar y diciendo, bueno, por ejemplo, ¿participaste en crímenes de guerra? ¿Estuviste sirviendo en la Franja de Gaza? ¿Estuviste sirviendo en territorios ocupados? ¿Qué hiciste? Y ya esto es algo que los puede poner bastante incómodos, claro, y hacer que no vengan más. Claro. Así que bueno, después tenemos un par de cosas pensadas para el verano, pero bueno, capaz la próxima te cuento más extendidamente. Bien, ¿qué te parece? Recordemos, y que tuvimos que hacerlo todo súper rápido, pero la verdad que hoy fue Lo de hoy es en el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón. Esto se ubica en el barrio Andén, en Alberti y Liniers. Sí. Vamos a estar proyectando la película Los Campamentos. La proyección es a las 19. Y vamos a estar teniendo una charla con los presentes después de eso. También anunciar ya con anticipación la fecha del 9 de diciembre. El 9 de diciembre es el Día Internacional contra el Genocidio. Sí. Y ese día en la universidad vamos a tener un invitado de forma virtual que se llama Ariel Feldman. Es filósofo, es judío israelí, nacido en Israel, y se declara abiertamente antisionista. Y vamos a tener esta oportunidad de prolongar la charla sobre antisemitismo y antisionismo, que la narrativa dominante nos está queriendo decir que es lo mismo y son dos cosas totalmente distintas. Así que bueno, agenden la fecha del 9 de diciembre también en la universidad a las 19 horas. Gracias, Elis. Esperemos poder tener más tiempo la próxima vez para que nos cuente la próxima amplío un poco más, a temas históricos. Dale, sí, por favor, por favor. Genial. Bueno, y nos estamos yendo porque está Mate Mixto, que están ahí esperando. Nos vamos con un audio, si fuera posible, Lolo, si no te complico demasiado. Y el lunes estaremos de nuevo, ojalá las movilizaciones de mañana contra la modificación de la ley de glaciares sean contundentes. Y bueno, que en estos días pasen muchas cosas que van a pasar, están pasando, hay muchas propuestas, hay muchas actividades para estos días. Esperamos que sean nutridas. Entre ellos, el viernes 5 de diciembre, el Poder Judicial resolverá sobre el caso de Otoño Uriante. Así que la semana que viene estaremos hablando con alguno de los abogados a ver qué onda esta audiencia del viernes. Gracias, Lolo. Pocholo, ¿qué significa el agua para vos? Lo más importante en el mundo, porque sin agua no vivimos nadie. El agua es lo más lindo que nos ha dado Dios. Uno de los mejores sustentos que tenemos. Vida. Y sí, total, vida recontra. Y es lo más importante que tenemos. Sí, el recurso que da vida. ¿Qué se puede significar la vida? El agua es lo más. Para mí, la vida. La vida es el agua. Mira, mami, tengo 85 años y vivo acá con agua pura, agua de la montaña. Ey, si no hay agua, no hay vida. Es fundamental para la vida. Por lo general, vida. Pero vamos a seguir luchando por el agua, que es lo que nos mantiene vivos, y más en Uspallata, que somos criados acá, así que... El agua es pura vida. Es el ser más inteligente y más antiguo del planeta. Toda la vida de la Tierra depende del agua. Vida. Vida. Sí, también vida. No, sin el agua no se puede vivir, papi. No, para mí tampoco. Y se mueren los animales. Acá no queremos contaminación, porque si nos contaminan el pueblo, morimos todos. ¡Defendamos el agua de la cordillera! ¡Defendamos el agua para nuestras generaciones! ¡Defendamos el agua! ¡Es ahora! El agua es todo. Sin agua no vivimos. Lo necesario para la vida de todos los seres humanos y los animalitos también. El agua es vida, sin agua no puede haber existencia. ¡Vida! ¡Vida! Territorios cargados de relatos. Territorios que son encuentro, semilla. Colectivo, rebeldía, rabia. Rabia, grito. Territorios.